chiamami. Sapresti che io starei per te incondizionato. Solo llámame, entiendo que lo nuestro terminó, pero quiero que sepas que tú y yo juramos protegernos los dos. Persona.